Te finalizo con las manos, no me hace falta un bicho. Me suda la polla del palo que me vengas, porque te llevarás estallo, las heridas y vendas. Así que mejor que atrás tengas. Yo no soy como las mariconas que te juntas, mira por donde andas. Que te parto las piernas, no solo te llamaré con de mierdas. Tú que beberás las que te llevarás. Unas patadas en la boca, dientes saldrán disparados como salidas, sin estar en fallas. Todas las calles cortadas por vuestras bocas que nunca están calladas. Hijos de puta, mejor callar la boca y dar la vuelta por la esquina y pillaros cocaína o lo que queráis, pero no me rayéis porque los dientes os los quitaré.